Bueno, soy Gustavo Galván, estamos con los chavos de Canseco aquí justo antes de que toquen, que vienen desde Tijuana, vienen bien lejos, pues aquí al DF. Muchachos, para la gente que no los conozca, se pueden ir presentando rápidamente. Sí, Eugenio, canto y toco guitarra. Pancho, y toco la batería. Tomás, toco el bajo. Héctor, toco guitarra. Bueno, pues ya tenemos rato que no los veíamos, esperamos poderlos ver al ratito tocando en vivo, que es bastante delicioso. Después del disco que tuvieron, ¿qué ha seguido para Canseco? Pues fechas y fechas y fechas, la verdad somos una banda que nos gusta mucho tocar en vivo, creemos que es como la parte más importante del grupo, digo, aparte de poder haber documentado ese disco como quedó, pero ya a la hora de en vivo y mientras pasa el tiempo, pues las canciones agarran otra onda, ¿no? Entonces, más que nada eso, promocionar, tocar, viajar por toda la República, hacer algunos festivales, cosas así, y pues todo eso ha sido a lo largo de 2 años, y ahorita estamos grabando nuevo material, no el nuevo disco todavía, pero sí nuevos demos para este año, para septiembre, si todo sale bien, grabar lo que es el segundo disco de Canseco. Bueno, tuvieron un boom impresionante con su primer material, y fíjate que sí es loable de que no hayan seguido el camino de muchas bandas, de que inmediatamente de que se está pagando el primer boom del disco, sacan un segundo material, ustedes están tomando el tiempo para el segundo material. ¿Cómo ha sido todo el proceso ahorita para ir maqueteando ya un segundo disco de Canseco? Pues tenemos trabajando como desde hace a fin de año, ¿no? Como 8 meses, estamos sacando canciones, grabándolas nosotros, y de ahí para poder escoger material para lo que pueda ser el segundo disco. Una pregunta, ¿por qué decidieron esperar tanto? Digo, no tomar ese camino que muchas bandas lo han hecho, graban un disco y inmediatamente al otro año siguiente graban otro y el siguiente año graban otro. O sea, ¿por qué Canseco no decidió tomar esa línea? Yo creo que es algo que no puedes planear, ¿no? Hay veces que sí tienes, ¿no? Como que el material luego te pones a sacarlo así. Yo creo que es algo que no hemos ido planeando de por ese lado, ¿no? Se ha dado así. Creemos mucho en que pues las bandas deben de cambiar cada disco, ¿no? Hacer algo nuevo para la gente, pero más que nada para nosotros mismos, o sea, que se sienta realmente algo nuevo. Entonces creo que hasta ahorita ya nos sentimos como que okay, esas son las canciones que queremos. Y como dice Pancho, o sea, son un chorro de canciones, tenemos como más de 30 ahorita, entonces como nos estamos tardando por lo mismo, porque pues es tu segundo disco, ¿no? O sea, se va a quedar grabado para siempre, entonces tienes que, pues, ahora sí que escoger bien bien, y no nomás como que, tengo 15 nuevos, los voy a grabar y los voy a poner en un disco, sino tengo 30, voy a escoger 10 o algo así, entonces, por eso. Bueno, han dejado una legión de fans impresionante que los tienen ahí bastante seguidos en cada toquín, como ahorita hay gente ahí en la calle esperando entrar todavía previo a tocar a Canseco. ¿Cómo ha sido el contacto que tienen ahorita con los fans? A ver si acá los muchachos se animan. ¿Contacto con los fans cómo lo han tenido? Digo, en 2 años no han tenido material nuevo, que han estado con el mismo disco. ¿Cómo han estado contactados con los fans? ¿Cómo han sentido que la gente los sigue recibiendo al lugar al que van? Pues la verdad siempre nos han respondido muy chido, y más aquí en el DF, y creo que aquí nos ha ido muy bien, hemos tocado varias veces y este año llevamos como unas 2 o 3 aquí, ¿no? Y han estado chida, y la respuesta de la gente ha sido paciente, ¿no? Porque ya está por salir el disco, está por grabarlo y todo. Los medios electrónicos lo ven como una ayuda, el MySpace realmente lo ven como una ayuda, lo ven que sí favorece a la difusión de su banda, a la difusión de la música en general, lo ven bien, lo ven mal, ¿cómo ven lo de los medios electrónicos? Sí es muy bueno el MySpace así, y más cuando empezamos nosotros, como en el 2004, 2005 empezamos, la manera que nos dimos a conocer más que nada fue por ese tipo de cosas, o sea, por correos, por MySpace, por todo eso, y aparte pues así puedes tú llegar a otras ciudades o a otros países, ¿no? Cuando antes, creo, o sea, cuando no estaba el internet y no tenías esas herramientas, era un poquito más difícil que alguien, no sé, en Argentina escuche al grupo o algo así, sin que el disco llegue físicamente hasta allá, ¿no? Bueno, ahorita, ¿qué sigue para Canseco? ¿Qué nuevas fechas tienen por ahí en el país? ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Pues tenemos la del día de hoy, vamos a Monterrey, vamos por ahí a esa zona, Tamaulipas, vamos a Manzanillo, vamos a Colima, lo que queremos hacer es, vamos a Guadalajara también, es tratar de llegar a todas las ciudades en las que no pudimos ir o pudimos ir una vez nada más con el disco, para antes de irnos encerrarnos, porque vamos a dejar de tocar un rato por estar grabando y por dejar que salga y todo, entonces tratar de llegar a todas esas ciudades para, si todo sale bien, como decía hace rato, en septiembre grabar, meternos a grabar el disco, y pues ya no vamos a estar tureando mientras nos preparamos para el siguiente. Entonces ahorita se puede decir que es la última gira, o las últimas fechas de Canseco en un buen rato. Bueno, ya más para finalizar, ¿qué le dicen ustedes a las bandas que están tocando ahí en el garage de su casa, se están reuniendo en los patios? ¿Qué les pueden decir para apoyarlos, para animarlos? Que no lo hagan. No. No sé, yo creo que no hay algunos como serie de pasos que puedas seguir para tener lo que quieras, ¿no? O tener éxito o así. Yo creo que nada más es mantenerte sincero toda la vida y tratar de tener un sonido original, no tanto, por más que te influencies por bandas, no querer como que quiero ser esa banda, quiero, a lo mejor algo de esa banda me gusta, pero tratar de definir un sonido propio y salir a tocar lo más que puedan. Si tienen ciudades cercas, vayan a las ciudades cercas, usen el internet como nada. O sea, yo creo que del 100% de personas que tienen nuestro disco, yo creo que 90 lo bajaron. Entonces, aprovechen eso, aprovechen esas herramientas, como decía Tomás, que ahorita la música puede llegar a todos lados, ¿no? Y si es algo bueno, la gente lo va a escuchar. O sea, sea lo que sea, si eres una banda y tienes tu garage, tienes tu MySpace, si es algo bueno, la gente le va a gustar y se va a pasar la voz. Entonces, nomás, pues, ser sincero. Ale, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Gracias.